Bueno, en realidad ya comenzó la semana anterior con paro de 24 horas para hacer paros progresivos. Esta semana ya estaba también decidido de 48 horas y seguiremos con alguno posterior a 48 horas también. El desgaste es el motivo, digamos, decidido por asamblea en el Congreso de Delegados de toda la provincia, como vos mencionabas. Es un paquete que trae varias reivindicaciones que hace muchos años que se están pidiendo. Los más interesados entre los trabajadores son dos puntos: este que vos decías de la jubilación, y también que después de un número de años en ejercicio de como guardia, médico de guardia, profesionales en la guardia, pudieran pasar ya a planta y no seguir hasta el momento de la jubilación siendo médicos de guardia, porque la verdad es que es sumamente desgastante. De todas maneras, esto es la convocatoria y es lo que se ve en los afiches y es lo que se decidió por asamblea, insisto, por mayoría en votación. Sí. Sin embargo, en nuestro hospital, que ganó las elecciones el año pasado, la lista 2, que es la Tribuna de Salud, que pertenece al Frente de Izquierda, nosotros estamos reclamando fundamentalmente el salario. No nos corremos de esto, es decir, desgaste es importante, pero es como secundario. Si es, así se da y lo firma Scioli, bienvenido sea, pero en realidad el eje está puesto en el salario. Lo que sucedió fue que en algún momento se negoció desde la dirección de SICOP junto con Scioli, que bueno, si Scioli a cuenta de que firmara esto del desgaste, este paquete de medidas, de esta manera se suspendía los paros por salario. Finalmente se le dieron 120 días de gracia. Esto no fue una decisión en donde nosotros tuvimos participación, insisto, fue la CDP, o sea, fue el Consejo Directivo de la provincia, de SICOP. Y bueno, finalmente pasó lo que nos imaginábamos que iba a pasar, es decir, si pasaron 120 días, no solo no firmó el desgaste, sino que se aseguró tener estos 120 días de una cierta paz dentro de los hospitales, donde nadie hizo reclamo por salarios y toda la demás situación que estamos viviendo y que por la que estamos luchando hace muchísimo tiempo. Coincide esto además prácticamente con la PASO, es decir, estos 120 días fue como mucho tiempo para nosotros. Esto lo discutimos en Congreso de Delegados porque muchos no estuvimos de acuerdo. ¿Por qué digo que el eje es el salario? Porque la verdad es que la inflación sube, la devaluación sube, el ajuste continúa. Entonces, de esta manera, no hay sueldo, no hay salario que nos alcance ya. Estamos en una situación crítica. Además, continúa el impuesto al salario, por lo que también nosotros luchamos, pero la verdad es que no nos afecta en lo más mínimo, porque no llegamos a cobrar eso. No llegamos a 15.000. Claro. Pero sí estamos firmes en la postura que queremos un salario digno, con un salario básico, mínimo, que sea igual al costo de la canasta familiar, que más o menos está evaluado por otros trabajadores en 14.000 pesos, otros hablan de 15.000. Bueno, digamos 14.000 como básico sería un buen principio. ¿Cuál es el salario hoy de los profesionales médicos en la provincia? Y continúa siendo según la antigüedad, la jerarquización y demás, continúa siendo entre 4.000 y 5.000 a 6.000, 6.500. Este es el básico. Después lo demás son bonificaciones. Claro. Según la actitud del gobierno provincial, la intención de Scioli es que el aumento se dé recién con la próxima gestión en 2016, ¿no? Sí, pero a ver, la verdad es que no lo podemos creer absolutamente nada. Lo tuvimos padeciendo a Scioli durante todos estos años, como gobernador, a él, a su ministro, y bueno, y a los directivos, autoridades de los hospitales, y la verdad es que esto continúa exactamente igual. No podemos, a ver, ¿por qué harían en el 2016 algo que no está haciendo ahora? Bueno, muchos compañeros, incluso hasta inocentemente, decían, bueno, quizás ahora, porque vienen las elecciones, entonces Scioli a lo mejor nos da un incremento salarial. Bueno, no, si no le interesa sentarse a hablar con nosotros, pasaron estos 120 días y no hizo nada, no podemos creer que va a ser algo diferente en el 2016, ni él ni ninguno de los otros candidatos, ¿no? Ya sabemos que los trabajadores vamos a seguir en estas situaciones. Con lo cual, bueno, lo único que nos queda es seguir haciendo asambleas, organizándonos y, bueno, decidir una metodología de lucha diferente, porque no podemos sostener más esta situación. Realmente no se puede. Sí. Ayer hubo una reunión de SICOP, del gremio a nivel provincial, con autoridades de la gobernación, no con Scioli, obviamente, que está de campaña. ¿Qué fue lo que se charló en esa reunión, si es que tenés información al respecto? Todavía no llegó el formalismo, digamos, pero siempre es lo mismo, es decir, ya en relación a esto de presionar por el desgaste, porque fue el compromiso que asumió con ellos en la mesa de discusión, directamente con ellos, a quien recibió en su momento, ¿no? Pero, insisto, no es suficiente con esto, es decir, bienvenido sea si es así, pero la verdad es que estamos en una situación crítica. Seguimos en el Hospital Mercante con la lucha de pediatría, con reemplazos de guardia, porque que llegan, y estamos investigando de qué manera llegan y si realmente esto es regular o irregular, el ingreso de médicos de reemplazo de guardia. Ayer justamente tuvimos una reunión en el hospital para ver cuáles son en qué condiciones están ingresando estos colegas, y porque hay muchas irregularidades, y bueno, es crítica la situación de los médicos de guardia en pediatría. Continuamos con falta de insumos, estamos en una situación realmente muy pobre para esta altura del año, para todas las enfermedades respiratorias que hay, y además con estos salarios. Entonces, los pocos pediatras que están quedando siguen insistiendo que no saben hasta cuándo van a poder tolerar y van a resistir y no van a renunciar. Es decir, no podemos esperar al 2016. La salud no puede esperar, no podemos esperar a octubre. No, desde un total desconocimiento de la emergencia sanitaria que puede llegar a decir Scioli en el 2016. Eso tenemos que hacerlo ahora, lo venimos ya reclamando hace años, con lo cual ya 2015 es tarde. 2016 realmente es para reírse, no existe esa negociación, lo tenemos que resolver ahora. Sí tiene posibilidades de hacer toda la campaña en relación al nuevo ingreso del sistema de los UPA, que en realidad no es nuevo, ya hay algunos que están instalados desde 2011 y que ya fracasaron, pero bueno, la campaña es ahora, y ahora se está anunciando el acceso a los UPA. En lugar de todo esto, no hay que ser médico para verlo, todos los trabajadores del hospital y los pacientes también dicen lo mismo, porque ven las publicidades, dicen, ¿por qué están invirtiendo tanto dinero, recursos económicos, insumos y recursos humanos, si es que lo hay, no sé hasta cuándo, por otra parte, en los UPA, en lugar de haberlo invertido en el hospital, que es lo que estábamos viendo hace muchísimo tiempo? O sea, que la verdad es que la política que está haciendo Scioli, y bueno, el ministro de Salud y demás, él es el que financia todo esto, es totalmente descabellada, no tiene ningún tipo de argumento, no tiene lógica con lo que nosotros estamos viviendo, con lo que los pacientes ven, porque los pacientes lo ven. Nosotros estamos haciendo, además yo estoy de precandidata por el Frente de Izquierda, y estamos haciendo en la calle hablando con la gente, y la gente la verdad es que le preocupa muchísimo lo que pasa hoy. O sea, los padres te dicen, yo llego a la guardia del hospital, si no me puedo entrar al hospital, ¿a dónde voy? Porque los demás hospitales me cobran y demás. Sí. Entonces, la verdad, el problema es hoy, no es en octubre, no va a ser el 2016, va a empeorar, por supuesto, sea quien sea, si llega a ser el presidente Scioli o Macri, ni que hablar del resto de los candidatos, pero digamos, va a seguir el ajuste ya está ahora. Es decir, que nosotros no podemos sobrevivir, y el hospital no puede sobrevivir en estas condiciones, los pacientes no pueden sobrevivir en estas condiciones.